es esta reforma que, claro, el problema es que es un universo chiquito, no representa pues un reto financiero como el que representa el IMSS, que tiene una cobertura de casi 14 millones de trabajadores formales y sus familias, los cuales nos da una cobertura de cerca de 52 millones de mexicanos. El ISFAM es un instituto chiquito, pero eso no le quita que haya sido relevante esta reforma, porque fue el único caso donde sí se favoreció, podríamos decir, con la reforma, capitalizando el fondo de pensiones y ampliando el horizonte de lo que es propiamente el universo de los servicios de prestación. Fíjate, Gabriel, que es una cosa que será muy importante difundir, porque salvo los militares y su servidor, nadie ha tenido el cuidado, Gerardo, de detenerse en esta reforma. Fui invitado hace aproximadamente 3 meses a la Cámara de Diputados a un foro grande de los jubilados y pensionados, y ahí llegó personal del más alto nivel del ISFAM. Yo no los conozco, tienen que tomar ustedes en cuenta que son militares de alta graduación todos, pero fueron a escuchar directamente lo que yo planteé en esa ocasión. Fue muy interesante el intercambio que tuvimos, porque pues ellos coincidieron completamente con la caracterización que yo hago, de que es la única reforma de las tres grandes, la del INF, la del ISSSTE, la del Seguro Popular, donde en este caso en el ISFAM se han puesto recursos en vez de quitarlos. Y ellos me dijeron algo muy interesante, me dijeron que estaban planeando ampliar el catálogo de beneficios para los militares por un hecho sencillo, por los actos de guerra del periodo de Calderón. Ahí se hicieron adecuaciones muy interesantes, porque Nico, se ha considerado proteger dentro del esquema de seguridad social de los militares, especialmente a las familias que han sido víctimas de actos pues de enfrentamiento propiamente bélico, aunque es controversial. Ustedes saben que Calderón insistía en que no era guerra, ¿no? Hay un problema ahí de fondo. Pero evidentemente, recordarán ustedes al principio del sexenio, él dijo que era una guerra, ¿no? Pero bueno, en todo caso, estos militares muy inteligentes, muy bien preparados, abogados, actuarios, médicos, muy capacitados, han venido actualizando esta ley. Y esta ley es igual que en el periodo de Pinochet en Chile, la única ley que no le privatizaron los fondos de pensiones y la única ley que no le quitaron prestaciones, sino que le pusieron. Insisto, para un universo muy chiquito. Entonces quería yo mencionárselos a ustedes porque sí es un caso raro, excepción, vamos a decir, que confirma la regla por el tamaño del universo. Gerardo, estamos hablando de un universo muy reducido. Ahora, no obstante, hay oposición dentro del ejército, porque ustedes saben, nosotros tenemos tres armas: tenemos el ejército del aire y tenemos la marina. Entonces, ahí hay cierto tipo de diferencias que se han manifestado incluso en movilizaciones. Ha habido militares que han marchado por la defensa de su ley de seguridad social. Y particularmente tienen una asociación de jubilados muy combativa, que se llama como el general Mujica, ¿no?, que acude a este tipo de foros que les estoy diciendo. Nunca dicen una palabra, pero ahí están, ¿no? Pero lo cierto es que es el único destacamento, podríamos decir, que ha logrado que las reformas les den en vez de quitarles. Ese es un caso que examinamos también hace 3 años. Te acordarás, Gerardo, yo mencioné mucho eso porque, como les digo, casi nadie ha seguido esta reforma. No entiendo yo, Gabriel, por qué no le hacen caso. Porque en el fondo es muy sencillo lo que ellos lograron, sobre todo en materia de la protección de los hijos. Por ejemplo, los hijos de los militares tienen ahora un voucher para acudir a cualquier universidad privada, a la que sea. Fíjate, Héctor Javier, ¿quién tiene eso de nosotros? Nadie. Tienen además una serie de prestaciones hasta que terminan la carrera. Tienen además la posibilidad de capacitarse en universidades del extranjero. Y las viudas quedan protegidas de una manera muy especial, no solo por servicios médicos, sino por una serie de prestaciones económicas con aportaciones en efectivo. Todo esto, insisto, son reformas 2009 y 2011. Son a 3 años de la guerra de Calderón y a 5 años de la Guerra de Calderón. No es accidental, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, de estos beneficios del ISFAM, ¿te refieres solo al ejército o también abarcas ahí a la Marina y a la Fuerza Armada? A toda. Es ISFAM, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. ¿Tú eres hijo de militar? Sí, es justamente así, ¿no? Lo que me ha tocado con mi madre, están súper bien. Es lo que digo. No tienen... Casi nadie. Por ejemplo, tienen un programa de vivienda que muy difícilmente puede competir con los recursos privatizados del Infonavit. Van a ver ustedes, el viernes vamos a examinar cómo queda el seguro este temporal de desempleo. Toma, Gabriel, Héctor, los recursos del Fondo de Vivienda. El 5% de la aportación patronal. Sí tienen esas aportaciones en vivienda, tienen un catálogo de salud muy amplio. Otra cosa, los servicios militares, los de la Sedena como los de la SEMAR, la Secretaría de Marina, son ampliamente resolutivos. Por ejemplo, no es casual que las pocas intervenciones que hemos tenido de presidentes de la República, la de Fox y ahora la de Peña, todas hayan sido en instalaciones militares. Eso es, está muy fondeada la red, están muy aceitados los recursos, la capacitación de los médicos y las enfermeras militares es muy alta, ¿no? Y la verdad es que es interesante este caso, que nadie se detenga a examinarlo, pero es el único segmento, por eso decía yo, el único destacamento que caminó en la defensa de un proyecto de seguridad social actualizado. Justamente lo que yo digo aquí, si en el caso del IMSS, del ISSSTE, del Seguro Popular, el catálogo de beneficios se recorta y lo invoca universalidad y ciudadanía, pero en verdad te regresa para atrás, ¿no?, valiendo la redundancia, en el caso del ISFAM no. Y aún así hay oposición adentro, Héctor, que eso es lo que es interesante. Porque además últimamente ya empieza a haber escasez de medicamentos, ¿eh? Ya los tiempos de espera de consulta ya se empiezan a alargar más. Claro. El problema que tienen ellos, porque como les cuento, me lo han comentado, han tenido la franqueza de hablarme, digamos, ¿no? Yo creo que, como les digo, por ser el único que ha estudiado este tema y lo ha divulgado, es que ellos también tienen un problema con el perfil de edad. Ahí vemos un ribete nuevo, vamos a ponerle demográfico, del verdadero impacto de la ciudadanía del siglo XXI. Si el perfil de salud se te está corriendo hacia las no transmisibles, con los padecimientos crónico-degenerativos, pues sí, hasta una red fondeada como la del ISFAM te mete tiempo de espera. Eso es interesante. Ahí estaríamos realmente discutiendo una política de salud auténtica, no paquetes básicos. Por eso recordarán ustedes, yo decía ayer, oigan bien este argumento porque es lo importante. ¿Qué es profundamente neoliberal en el argumento desde Cedillo para acá? Decir, con el Seguro Popular tienes satisfechas tus necesidades de salud. Pues ¿cómo vas a tener satisfechas las necesidades con los 284 padecimientos del CAUCES y los 29 de los gastos catastróficos? Yo te lo decreto. Eso es lo que en el fondo está completamente en juego. Y lo que muestra el caso del ISFAM como una excepción. Bueno, ese es un caso muy interesante. Lo tratamos en extenso el año pasado. Ahí tienen ustedes, por eso les decía, deténganse a ver esos materiales en los cortes que hacemos de aquí, porque son materiales muy útiles. Cada área está revisada, el IMSS, el ISSSTE, el Seguro Popular, este del ISFAM. Pero hay otra que quería yo mencionar aquí, porque levanta ámpula, los servicios médicos del Distrito Federal, donde con López Obrador hubo un intento de realmente también constituir una ciudadanía a la altura que tiene la Ciudad de México. La verdad es que hay que aplaudir, se llama Ley de Servicios Médicos Gratuitos y Pensión Universal, aconteció durante el periodo de AMLO, porque justo es decir también, el periodo de AMLO implica una progresividad de beneficios en la ciudadanía, que ya con Ebrard se para y con Mancera viene para atrás. Lo que examinamos también en el año pasado fue, así como hay esta excepción que es lo del ISFAM, hay otra excepción que es este intento de otorgar servicios médicos gratuitos y otorgar una pensión auténticamente universal en la Ciudad de México. Este tema es muy espinoso porque miren ustedes, a ciertos segmentos perredistas les duele que se reconozca lo que pasó ahí. ¿Pero qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que el gobierno del Distrito Federal de López Obrador, con su secretaria de Salud en ese momento, Cristina Laurel, firmaron el convenio del Seguro Popular, que era la negación total del programa de ellos. Esto está documentado en este librito que justamente trata este caso, un caso que es muy relevante, el Seguro Popular en el Distrito Federal. Hice después otro que no lo veo por aquí, donde se examina el periodo de Ebrard. Les menciono esto porque son las dos únicas excepciones que tenemos, Nico, a nivel nacional. ¿Qué pasó realmente con el Distrito Federal? Miren, ellos tienen un problema de fondo que no ha sido atacado y que es el modelo de descentralización. Aquí vamos a entrar un poquito en materia de lo que pasa también en Chiapas. O sea, el artículo que escribiste tú, Héctor Javier, o sea, los estados firmaron un convenio de descentralización con la Secretaría de Salud Federal para operar el Seguro Popular. Pero las subsecretarías federales también meten recursos. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, en muchos otros conceptos. Por ejemplo, para la cuestión de mortalidad materna o sencillamente para las tareas de salud pública. Bueno, en el caso del Distrito Federal teníamos este problema. Ellos constituyeron como primer gobierno autónomo con Cuauhtémoc Cárdenas en 1997 una Secretaría de Salud Estatal, un ISTECH, el equivalente de ustedes. Pero el gobierno federal tenía un aparato, Gerardo, dentro del DF, que se llama Servicios Médicos del Distrito Federal. O sea, había dos. Pues creerán ustedes, eso no lo han resuelto hasta el día de hoy. O sea, como sucede con los servicios educativos del Distrito Federal, que no están descentralizados, ¿no? Hay un instituto, justamente los grandes paros del magisterio de la sección novena han acontecido ahí, y por eso les han hecho efectivos los descuentos, porque eso pues depende directamente de la federación. Haz de cuenta que es la extensión de la SEP, ¿no? Bueno, en el caso de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, uno no entiende por qué no unificaron las dos bolsas. Tienen dos aparatos, los servicios de salud pública del Distrito Federal, que son de segundo nivel, y tienen un presupuesto federal del Seguro Popular muy fuerte, y tienen una Secretaría de Salud. Entonces, Cuauhtémoc Cárdenas constituye esta secretaría, entra López Obrador, y entonces se vuelve un conflicto muy serio cuando el Seguro Popular, esto lo pueden revisar, como digo, en este libro que les acabo de mostrar, es un caso muy, muy interesante. Bueno, cuando sale López Obrador, entra Ebrard, y Ebrard nombra de Secretario de Salud, ¿a quiénes creen ustedes? ¿A Mondragón? El actual responsable de la Policía Federal, a Mondragón. Y Mondragón dice, yo sí voy a resolver el problema de esta descentralización. ¿Saben cómo lo voy a resolver? Yo las mando a las dos. Entonces, con un organograma, hazme favor. Dice, aquí está esta, yo los mando a todos. Eso no es cierto, porque los recursos del Seguro Popular le llegan a otro titular que está puesto ahí. Y ahí están atorados. En este segundo trabajo que hice yo, que presento con cierta frecuencia a médicos y enfermeras del Distrito Federal, se ve muy bien cómo este asunto de la descentralización impide, Héctor Javier, que el primer nivel de atención se integre con el segundo nivel de atención. Y por tanto no puede establecer una política coherente. ¿Qué pasó además? Pasó además que Ebrard dijo, bueno, ¿qué secretaría tiene recursos? La Secretaría de Salud Federal tiene recursos. Pero con lo que le llega es del Seguro Popular tiene más recursos. Entonces es una buena bolsa, cerca de 9 mil millones de pesos. Entonces, pues el jefe de gobierno del Distrito Federal siempre está atento a esa bolsa. No estoy diciendo que agarren dinero de esa bolsa, ¿eh? Todavía no digo eso. Lo que digo es que está claro que es una secretaría muy rica. Tiene muchos recursos. Ahí localizaron el programa de gratuidad y la pensión. Luego la pensión la sacaron de ahí. Y el problema nunca se ha resuelto porque el siguiente secretario de salud, Armando Agüed, que es un egresado de mi universidad, de la UAM, hagan ustedes favor, pero no estudió bien todas las materias, se puede ver por su desempeño. Él lo que ha hecho es, fíjense esto, toma los recursos del Seguro Popular que le entrega la Federación vía los servicios de salud pública del Instituto Federal, ¿y qué hace con esos recursos, Gabriel? subroga. En vez de fondear la red de gratuidad, subroga servicios. Verán pronto, ya le preparé un artículo incendiario sobre, porque él repitió con Mancera, increíble, ahí está este secretario, güey. Es un caso realmente. El caso es que la enorme bolsa que tiene la Secretaría de Salud, con los dos fondos que le entran, no le llega nunca al equipo de operación. Los médicos y enfermeras de la República, que no son pocos, son 220 centros de salud y 29 hospitales. Ingeniero, tú que manejas 29 hospitales ya grandes, ¿no? Y 220 centros de salud, ese dinero no les llega. ¿Por qué? Porque la web lo subroga. Bueno, como verán, es un caso muy interesante. Tampoco me voy a detener en él hoy, pero se los quería mencionar. En el seminario del año pasado, revisamos todo esto. IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, ISFAM y el caso del Distrito Federal. Y a lo que llegamos, como estábamos ya frente a la propuesta de universalidad, pero todavía no se había constituido el gabinete, eso lo vamos a ver hoy en la sesión que nos toca hoy miércoles, lo que quedaba claro es que solo confirma la propuesta de universalidad de Peña Nieto, como vengo diciendo desde ayer, que no se tocaron ninguno de los grandes problemas pendientes en la red, ¿no? Por ejemplo, absolutamente desconocida la ley del ISFAM y absolutamente no discutida en la ciudad más democrática del país esta política de salud. ¿Por qué? Porque pasó eso. ¿Por qué firmaron el convenio del Seguro Popular en 2005? Sabemos por qué lo firmaron. Fue una apuesta política. Ellos pensaron que AMLO iba a ganar la presidencia en 2006. Entonces lo firmaron porque evidentemente ellos iban a tumbar el Seguro Popular en cuanto AMLO fuera presidente de la República. Pues no pasó eso. Y ahí se quedó atorado el programa. Eso es un caso muy interesante. Digo que genera un poco de dolor porque la gente dice, no, era un programa de avanzada. Sí, cierto, hay que reconocerles que el esfuerzo que hicieron por adecuar este programa de gratuidad es de los pocos ejercicios de ciudadanía plena que tenemos. Pero no podías tú más que chocar con, evidentemente, el gobierno federal, que en ese momento Héctor Javier tenía del otro lado a Frenk. Frenk quería además repetir como secretario de salud, ¿no? Lo intentó hasta lo más posible, porque fue víctima de su tercera derrota para dirigir la OMS. Como ustedes saben, tenemos un candidato multiderrotado, ¿no? Se hace el chiste ahora de que probablemente en esos escenarios del 2030 un nieto de él llegaría a la dirección de la OMS. Y Calderón, como ustedes saben, por el desaseado proceso electoral del 2006, no solo no corrigió el Seguro Popular, sino lo utilizó descaradamente para intentar justificar su cobertura universal fantástica. Eso fue lo que revisamos el año pasado y quería yo pues entonces mencionárselos porque me parece que fue un seminario realmente rico. Sí, man. Nada más una pregunta para concluir eso del Distrito Federal, entiendo que vas a empezar un tema. Se habla mucho de la Cristina Laurel, la gran teórica, etcétera, pero se la acusa mucho de corrupción. ¿Qué tanto influyó esto? Bueno, primero, si fue cierto, ¿qué tanto influyó en la picada, en la caída que tuvieron los servicios médicos del Distrito Federal? Por ejemplo, hospitales como el de Coatepec u otros que están en la lona. Mira, a mí no me consta, por supuesto, pero sí creo, ella misma lo dijo mil veces, ¿no?, que uno de los gravísimos problemas que había en el Distrito Federal era el índice de corrupción, ¿no? Yo creo que es un asunto grande en la agenda nacional, en todos los estados. O sea, si realmente los estados pudieran forzar que se rendieran otras cuentas con los recursos del Seguro Popular, habría un ahorro considerable que se traduciría seguramente en mejores servicios, ¿no? Yo sí creo que es un tema público extraordinariamente grande. Pero, en todo caso, no era propio de esa administración de López Obrador, ni de las que siguieron. Es un continuum de los priistas, ¿no? Te voy a decir por qué. Mira, en el año 96, cuando se empezó a discutir la descentralización de los servicios de salud, la de Narro, la de Juan Ramón de la Fuente, cuando se completó el programa de centralización, se revisó qué pasaba con los servicios justamente estos de salud pública del Distrito Federal. Era una cueva de bandidos de los priistas. Ahí iban los priistas eran premiados para hacer negocios directamente con las sábanas, los medicamentos. Era una cueva de bandidos. ¿Aquí En Chiapas, sí. En Chiapas, bueno, por eso yo digo, ustedes que están aquí, ¿yo qué les puedo decir de eso, no? No estamos hablando del Obamacare aún, ¿eh? Bienvenido, Héctor. Entonces, yo creo que eso no es un dato específico de ese periodo, pero sí es cierto que penden esas acusaciones, ¿no? Yo insisto, por el tamaño de la bolsa. La bolsa era muy grande y sigue siendo muy grande. Lo que tiene en materia de salud el Distrito Federal está entre los 5 fondos más grandes de todo el país, ¿no? Veracruz, Estado de México, un estado raro, se explica, vayan ustedes por qué. ¿Por qué tiene tanto dinero Guanajuato para el Seguro Popular? Pues el secretario Córdoba, que era de ahí, ¿no? Es el tercer estado que tiene fondos, ¿no? El que más tiene es el Estado de México, tiene cerca de 25 mil millones de pesos anuales. Pero el DF sí tiene muchos recursos. Entonces yo lo que creo, doctor Javier, ahí es que el detalle está en esa suscripción del convenio del Seguro Popular, ¿no? Y fue el último, ¿no? Pues sí. Fue el último, sí, porque hubo una resistencia muy grande. Incluso si ves el libro, ahí lo vas a ir viendo por meses. Se intentaron hacer mesas para discutir, pero sí, ahí hubo un asunto de cálculo político muy costoso, porque ¿qué costó eso? Desinfló la oposición nacional que había al Seguro Popular, ¿no? Y sabemos que los convenios estos se firmaron dándoles cañonazos a los gobernadores, ¿verdad? Para que lo suscribieran. Entonces sí, en ese sentido fue una pérdida. Yo la parte que veo ahí, te digo, más difícil es atribuir una especificidad corrupta. No, yo creo que es un fenómeno nacional sumamente grave. Y con eso justamente voy a terminar. Dentro de la reforma, dentro de la iniciativa de reforma hacendaria que he estado mencionando, se incluye, como decía yo ayer, un capítulo especial para el sector salud. O sea, lo que va a pasar si la iniciativa de reforma de Peña Nieto, de la hacendaria, prospera, es que en materia de educación desaparece el fondo federal. Ahora lo va a tener la Secretaría de Educación Pública, ya no descentralizado, sino ella lo va a controlar desde el centro. Hay una recentralización. En el caso de salud, el fondo no desaparece. ¿Pero qué sí va a pasar? Al que tenga interés, si quiere, luego lo podemos detallar, Nico, porque eso es lo que va a operar en los siguientes años en los estados. Se le va a exigir una nueva forma de rendir cuentas al secretario de salud, al secretario de finanzas y al gobernador. Y, como yo decía, se va a obligar a establecer como delito que un funcionario estatal malverse recursos del Seguro Popular, yendo incluso a la cárcel. Hay eso. ¿Es un avance? No es un avance. ¿Por qué? Que se estén robando los recursos habla de la cultura política local, porque el que se beneficia, Gerardo, es el gobernador con el secretario de finanzas. Incluso desprecian al secretario de salud. El secretario de salud, Gabriel, de haber sido un personaje respetado en los estados, es ahora un funcionario de segunda o tercera, porque el que tiene los recursos del Seguro Popular es el secretario de finanzas. Ahí hay un problema estructural que habría que corregir dentro del propio modelo federalista. Pero estos priistas de Peña encontraron una fórmula autoritaria, que es decir, yo te voy a dar los recursos, si no las usas como yo quiero, te meto a la cárcel. Eso no es federalismo, porque el federalismo es un pacto entre iguales. Un estado concierta con la federación, pero son iguales. Incluso el estado tiene su ley estatal de salud y tiene lo que se llama soberanía sanitaria, que por supuesto no respeta. Tenemos aquí el caso de un secretario de salud que Héctor y yo tratamos cuando era una joven promesa, que se llama René Estrada. O sea, René Estrada es un caso interesante de cómo se subasta una soberanía sanitaria estatal. ¿Qué hizo él? Llegó a ser el secretario de salud de Pablo Salazar y lo primero que dijo es: mi programa es el programa de Julio Frank Federal y mi estado es el estado más chulo para que venga aquí Fox, Martita Sagún y todos los funcionarios internacionales a ver cómo operan los programas internacionales. ¡Qué falta de respeto! Recuerden ustedes que había habido el incidente de los niños muertos en esto, los de Comitán, que agarraron justamente a Frank luchando por la candidatura de la OMS en Ginebra. Es Ese modelo de René Estrada es una vergüenza como gestión de un secretario estatal de salud. Yo lo he dicho mil veces y ojalá alguno de ustedes se lo volviera a decir. Dice Gustavo que eres un traidor de la soberanía sanitaria estatal. El modelo de René Estrada es ese. Yo me pongo de tapetito de la política federal y hago coincidir mi programa de salud con cuál, con la agenda del Seguro Popular. Claro, ¿cuántos recursos le dieron a Pablo Salazar? Millones. ¿Cuántos fueron malversados? Millones. ¿En qué se benefició la Secretaría de Salud Estatal, Nico? ¿En qué se benefició el equipo de salud? Pero René Estrada estaba en todas las giras de Frente. Eso es, este tic es el que es, Héctor Javier, vergonzoso. Un verdadero secretario de salud concierta en el Consejo Nacional de Salud con los otros 32 pares y choca con la federación, porque la federación va a tratar de imponer una política homologada y esa no siempre es posible. Ahí está, por ejemplo, el modelo canadiense. En el modelo canadiense, todo el tiempo chocan las diferentes regiones con la política federal. Es más, se podría decir que es un auténtico modelo de federalismo. El nivel central es casi inexistente. Solo coordina los diferentes proyectos estatales. Entonces, vuelvo al punto. Esta solución que le están dando con la iniciativa de reforma hacendaria, eso es garrote para el sector salud. Pero no resuelve el problema de fondo. Y yo tuve oportunidad de tratar eso directamente con los nuevos responsables del Seguro Popular y les dije, esa no es la vía. Los estados son soberanos. Y si el secretario de Salud se pusiera los pantalones, empezaría por esto. Fíjate, Gabriel, esto qué importante decir, por ejemplo, en Colima, ¿por qué te voy a aceptar tu causa? Es el Seguro Popular. Si yo tengo un perfil patológico diferente, claro, puedo tener algunas regularidades. Pero a ver, Nico, ¿por qué voy a aceptar yo los padecimientos o intervenciones que tú consignaste de nivel? No tiene que ver con mi patología local. Es lo que pasa con las huastecas. Como las huastecas cruzan tres estados, ahí está Veracruz, San Luis Potosí, y te sube hasta Tamaulipas, tú no puedes homologar ahí un cauces. Es más, los tres estados ahí tendrían que constituir un cauces huasteco, que es lo que vas a tener ahí, Gerardo. Por ejemplo, me faltó Hidalgo, son cuatro huastecos. Ahí hay este problema de fondo. Tú tendrías, si realmente vamos a hablar de modelo federal, no puedes invocar solo, te voy a acusar de delito para meterte al tambo porque te robaste los fondos. No. ¿Cuál es el encuentro, el entreveramiento entre las líneas de política federal y las líneas de política estatal? Y sobre todo en un estado como Chiapas, aunque vale para todos, la diferencia entre el registro municipal y el registro del propio estado, que no tiene que checar. También en la época de Estrada quisieron hacer, Héctor, si no mal recuerdo, planes municipales, ¿te acuerdas? Nos vimos algunos borradores de eso. La idea no era mala, pero ¿para qué? Para venderle al Estado, a Fox, a Frank, que era el Estado donde el Seguro Popular lucía. Después de lo de Comitán, y sabiendo que la factura en materia de la compra de medicamentos probablemente era de las más corruptas del país en su conjunto, ¿no? Eso no va a quedar solucionado con esta propuesta, que seguramente la van a aprobar, pero eso no soluciona. Hay una cosa extra. La nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, que también marca a los estados y les pisotea el modelo federal. Entonces, la conclusión que podemos sacar es que los peñistas, la conclusión que sacaron es esta: no nos vamos a deshacer del electorero programa Seguro Popular, pero vamos a controlar mejor los recursos metiendo, pues, como podríamos decir, garrote, ¿no? De delito. Cínico. ¿Una situación ha ido de cómo se centralizó el poder en la Secretaría de Salud aquí en Chiapas? Cuando usted bien comenta del secretario de salud, cuando se da, y es vergonzoso que actualmente estemos viviendo lo de muerte materna, ¿no? Muchos compañeros le han dado seguimiento, mortalidad infantil, lo de tuberculosis, ¿no? Estaba Ángel René, y en ese momento, cuando en el 2004-2005 que se dispara la incidencia de muerte materna superior a la media nacional, y estaba James, él fue como el que llevaba este programa, y vea cómo lo dejó el Estado, ¿no? Y aparte de eso, la implementación de su programa Vida Mejor, que fue el desvío de recursos descarado que no tuvo ningún impacto, y creo que por ahí se ha comentado de que realmente fueron programas que no cubrieron las necesidades y que ese sistema de salud se ha enfocado más ya a lo curativo que a lo preventivo, y que a eso tenemos las consecuencias de que los hospitales están rebasados, porque es el primer nivel donde se está... A pesar de la enorme cantidad de recursos que ha recibido. Eso es lo que yo digo, ese es el problema. Vean ustedes con el Seguro Popular, Héctor, ese no era un problema de recursos, las bolsas les han llegado y durante años. ¿Qué está pasando? Vean, que nadie arma una arquitectura con ejes sanitarios. El peso del centralismo cae sobre el Estado y ahí se reparten cinco arriba. No en vano la demanda de los zapatistas. Siempre precisa en ese sentido. Bueno, si tienen los recursos, pues entonces pónganlos a los servicios de los que sí tenemos. En el caso del Caracol, ¿te acuerdas? Comentábamos la vez pasada, tú decías, ahí hay un paso de la estafeta. Es interesante para darle sentido sanitario a los recursos, ¿no? Son temas, yo sé que muy dolorosos, pero para eso estamos aquí, para tocarlos y tocarlos con toda propiedad. No hay inteligencia institucional en el diseño de los programas y de la soberanía sanitaria estatal, ¿no? Hay una ejecución autoritaria e incluso, como el caso de René Estrada, vergonzosamente cesión demagógica de la soberanía para que lucieran Fox, Pablo Salazar y Frank, ¿no? Sí, doctor Javier, luego Gerardo. Sí, yo tuve la oportunidad de estar en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, viendo precisamente esta bronca del programa Arranque para con la Vida, ¿no? A través de lo que se llama la FASPE, que es el Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados. Y ahí la gran contradicción que se da, bueno, que dicen estas personas, es que el control de recursos que ellos ejercen, porque hay un catálogo, donde por ejemplo, si una taza te cuesta 100 pesos, no la puedes comprar ni en 90 pesos, ni mucho menos en 110, ¿no? Claro. Tienes que pedir la autorización a la Federación para comprar una taza en 90 o en 110, si no está en los precios que dicta la Federación. Y justamente el argumento de ellos es de que se les da manga ancha, en el tipo, si les flexibilizas, obviamente pues ahí te meten cuestiones, ya vimos lo de la vitamina A, ¿no? Que de 33 centavos el frasquito, lo estuvieron cotizando en 33 pesos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O la compra de 123 millones de pesos en pruebas de diagnóstico de VIH para embarazadas, bueno, pues solamente nunca se utilizaron las pruebas, si es que se llegaron a comprar estas pruebas, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliar eso? Porque además esto lo vemos a nivel nacional, ¿no? Ahorita está el debate, por ejemplo, la cuestión que tiene que ver con el IFE y los institutos electorales, ¿no? Que tú dices, sí, obviamente los institutos electorales de los estados son absolutamente corruptos. Son de los gobernadores. Pero si lo pasas a uno nacional, entonces lo vas a dejar a manos de los partidos, ¿no? Ya sabemos que nos espera más de lo mismo, pero más centralizado. Sí, yo lo resumiría así. No van a salpicar. O sea, el gran pendiente para que hubiera la operación de una política de salud estatal con nivel municipal efectiva sería adecuar ese modelo federalista a la situación de que estás ante una situación de país. Ahí habría que retomar, por ejemplo, el caso catalán, ¿no? O sea, cuando dialoga una autoridad municipal y estatal con la autoridad federal, se tratan como iguales, no como el que ejecuta la orden federal. Y el gran problema, aquí si quiero anticiparlo, véanlo bien, tenemos un arco con Cedillo de 97 hasta que terminan los panistas 2012, donde se intentó descentralizar y eso fue un fracaso rotundo. En vez de hacer ese saldo ellos, por ejemplo, en materia de salud, ¿quién invocó los primeros proyectos de descentralización? El doctor Soberón. La descentralización de los 80s, que descentralizó 14 estados. Juan Ramón de la Fuente y el doctor Narro, que terminaron esa descentralización. Por eso tomaba yo el caso del Instituto Federal. Todos esos intentos están en el sentido de lo que yo llamaba la descentralización de la basura. Me quedo con las funciones reguladoras centrales y te entrego lo que para ti no es todavía relevante en términos de la soberanía sanitaria estatal, digamos, ¿no? Eso, Héctor Javier, colapsó con esta iniciativa de reforma hacendaria que incorpora para el sector salud estas modificaciones a la Ley General de Salud. Y en materia educativa, sencillamente, como lo dijo Chaufet, recoge para el centro todo, Ahí ya no hay fondo de aportaciones, desaparece. El FAEB desaparece. El FASA se queda, pero con este control. Para mí, ese es el centro de una verdadera agenda federalista. Si quieren que los programas realmente operaran, necesitan un modelo federal a la catalana o a la vasca, donde tratas con iguales. Y lo podrías además, como yo diría siempre, dimensionar a nivel local. Si no, son programas federales que no necesariamente operan a nivel local. No tienen asidero operativo. Yo creo que ese es un asunto súper abierto. Y la gente como tú, que ha trabajado presupuestos estatales en programas específicos, se lo ha topado en las investigaciones. Está clarísimo lo que ha venido pasando ahí. Más allá de la corrupción, diría yo. Porque, por ejemplo, vamos ya no ha llegado la doctora Montoya, pero ella dirige una jurisdicción. Nosotros podríamos haber dicho, bueno, ahí les va la pregunta difícil. A ver, Nico, Héctor Ochoa, ¿un secretario de salud estatal tiene una pintura estatal completa por sus jurisdicciones? ¿Sí puede hablar por todo el estado realmente? ¿Vale? O sea, si somos honestos, diría que tiene una medio pinturita. Tiene una idea. No. Por ejemplo, no reportan lo que no les conviene reportar. Ahí sí, vieron lo que traemos ahora con el cólera. Pues evidentemente no les ha quedado otra. Pero en el caso de la tuberculosis, o en el caso de toda la mortalidad materna que está detenida, porque no les conviene que se escuche, el CISPA lo para arriba a nivel jurisdiccional, ¿no? Entonces, yo diría, sí tiene una pintura, pero tiene una pintura o una fotografía medio chueca. Ahora, ¿el jefe de la jurisdicción tiene el cuadro municipal? Sí, ¿no? Depende qué tan metido esté, ¿no? Yo diría que en la construcción real de programas efectivos habría que operar al revés de como ellos lo hacen. En vez de que fueran esquemas arriba-abajo, lo haces abajo-arriba. Y seguramente los recursos te funcionarían mejor. No van a ser perfectos, pero no habría el cauces o el fondo de protección contra gastos catastróficos. Sí, Gerardo. Normalmente cuando uno quiere acceder a información sobre gasto público, no solamente en salud, sino en general, es prácticamente imposible. Okay. Si uno tiene que hacer sumas y restas desde el presupuesto de acuerdo al Congreso, claro, cómo está sectorizado, y ahí más o menos das una idea cuánto corresponde a eso. O ellos hacen los anuncios generales, ¿no? Pero realmente desconocemos los fondos porque no todo es el fondo. Exactamente, exacto. ¿No? Por eso la disputa de fondos, vamos a decir, si el petróleo va a tener una renta adicional, pues los estados están ávidos de tener, ¿no? Así por es. Por ejemplo, la cuestión de recaudación. La recaudación, claro. Entonces, pero yo un poco iba en el sentido de Héctor Javier. A mí me cuesta trabajo como tener, obviamente lo de salud es un muy buen caso de cómo están las reformas estructurales, ¿no? Me parece. Pero me cuesta trabajo no verlo en el conjunto, no solamente de la arena política nacional, sino obviamente de la arena internacional. Chiapas, sin duda, es un caso en muchos sentidos, un caso, digamos, desde la ciudadanía, por lo que ya sabemos la historia, no solamente del movimiento zapatista, antes del movimiento zapatista, el movimiento zapatista y el conjunto de sus movimientos sociales, que sin duda le han dado una faceta muy particular al Estado. A lo que voy es de que, por ejemplo, en términos de política de gobierno, y el caso de René Estrada, es interesante en todos los sentidos. Tú ya presentaste una careta, que aquí Héctor lo han platicado. Creo, un ángulo, no una careta, porque la careta sería una máscara. Presenté un ángulo. Claro, esa es la careta, voy. Por ejemplo, porque a mí también me tocó, en el sexenio de Pablo Salazar, el plan de gobierno también es interesante porque se hizo a partir no solamente de la consulta, sino de la participación de diversos sectores. Era un plan aliancista, ¿te acuerdas? Claro, era un plan aliancista, claro. Y que efectivamente las diversas fuerzas se presentaron a trabajar y René Estrada era parte de una, claro. Era parte de una. Supongo que los arreglos políticos, porque él era militante del PRD, quiero entender, lo llevaron a ser, ni siquiera era el candidato propiamente, digamos, de ciertos sectores de la sociedad civil. El caso de René Estrada, en ese sentido, refleja mucho lo que sucedió en la transición. Es decir, no fue mayor democratización, es decir, que estos sectores que estaban detrás de los procesos sociales, sino que pusimos en el poder, digo yo, porque finalmente eso hicimos mucho, pusimos en el poder, y es el caso de Chiapas, de Oaxaca, de varios estados. Ahí está Gabino Cue, ahí tienes otro orientista. Exactamente, porque los convirtió en un poder mucho más poderoso de lo que en teoría se derrumbaba. Exactamente. El caso de Pablo es sintomático, porque no solamente se metió en términos de los recursos públicos a manejarlos a su antojo, los partidos políticos, por ejemplo, su relación con el Estado, con Fox, particularmente con Fox, ¿no? Porque a nivel, por ejemplo, de secretarías, la Josefina Vázquez Botas y María Cruz nunca llevaron una buena relación, por ejemplo. Ahí siempre hubo choques, ¿no? Pero a nivel de Pablo y Fox, sin duda. Pero a ese nivel, Chiapas ya no produjo, porque también en el imaginario, muchos de nosotros le dimos, es que Chiapas tiene tanto recurso que no debería estar en la pobreza, y sí y no, sí y no. Porque muchos de estos recursos ya no son lo que antes eran, ni tampoco son para ponerlos para el capital. Porque ya sabemos que el capital pone uno y se lleva cinco, se lleva y tres. Y sin una política, ¿verdad?, estructural de fomento. Exactamente, ahí, es, claro, ahí está el punto. Claro. ¿No? Mira, por ejemplo, sin duda con el gobierno anterior, y lo dirán los compañeros de la Secretaría, la infraestructura en salud, sin duda, no podemos negarla, porque ahí está, ¿no? Hospitales, clínicas, exacto. Pero ahora sabemos que la mayoría de esos recursos, bueno, puse un pequeño ejemplo ahorita, Héctor Javier, ¿no? Pero hay en medicinas, en inversión. Los hospitales, por ejemplo, la falta, mismos, la incoherencia de la edificación de los exactamente. Hospitales. Exactamente. Yo lo que tendría que decir, y me parece razonable decir si es esta mujer, a Cristina, o en el caso René, de que finalmente la estructura de poder en este país es una estructura de poder, ya lo dijimos ayer y sigo insistiendo, es más de élites. Ahí tienes toda la razón. De élites políticas, pero también es una estructura basada justamente en la corrupción, ¿no? Es decir, lo que nos está costando a la ciudadanía es justamente esta toda, digamos, esta perversión, y me quedaría corto. Le voy a poner con un ejemplo. Cuando yo fui a Texas, tuve un intercambio a Texas, venía con un grupo de mexicanos. La mexicana, cuando nos recibió el coordinador del seminario allá, lo primero que le preguntó fue si sabía de radares, si sabía de un aparato que podía, porque estaban de moda los radares en la Ciudad de México, se habían puesto, ¿no?, de infraccionar a los correlones, ¿no? Entonces la mexicana, una académica de la Universidad Autónoma Iztapalapa, lo primero que le preguntó es dónde podía conseguir, o que si había aparatos para poder evitar los radares, ¿no? Uno, yo decía, acabo de ir a un evento de sociedad civil donde veíamos la aportación de la sociedad civil a políticas gubernamentales. Uno es la transparencia, sin duda, no viene de arriba, viene de la exigencia de la sociedad civil de hacer gobiernos más transparentes. La otra, la información pública, porque tampoco nos informaban, ¿verdad? O sea, simplemente el poder decía, todo va bien, y nosotros teníamos que creerles, ¿verdad? Cuando realmente nunca hemos ido bien, y es efecto de esta crisis, la información pública. Y la otra, obviamente, los procesos de participación, que digamos, regreso a lo de Pablo Salazar, el plan de gobierno no es el mejor, tampoco es el peor, pero al menos en términos programáticos reconocía y tenía como ejes transversales pueblos indios, género, reconocía la participación, la organización, la historia, la trayectoria, la posibilidad de la necesidad misma de la sociedad de que las cosas se hicieran diferentes. Y el plan de gobierno ahí está, con todas sus críticas, con todas sus dificultades. Sin embargo, y que lo recupera Sabines, por cierto, después él hace su propia locura de los objetivos del milenio, que es otro tema también muy complejo, pero termina en la clase política y nosotros viendo la fiesta, pero no solamente viendo la fiesta, sino pagando la misma, ¿no? Mi pregunta entonces en ese contexto sería, si evidentemente en un análisis de este tipo sistémico estructural nos arroja si efectivamente las reformas son fallidas, obviamente, en ese sentido, porque no responden a un diagnóstico adecuado, pero también por la forma unipersonal, en este caso Calderón, que es el último, y ahora Peña, están llevando a cabo estas propuestas que en teoría, transforman a la sociedad, al Estado mexicano más bien. Sí, es muy buena pregunta. Mira, yo creo que no, yo creo que ninguna de las reformas mexicanas de salud y seguridad social, desde los proyectos de Soberón de 82, tenía visos de ni ampliar participación, ni mejorar las perspectivas de atención de los servicios, ni, como diríamos ahorita en el siglo XXI, realmente crear ciudadanía, ¿no? Todas son reformas para atrás y en el sentido de incentivar la participación del sector privado en el tamaño de la bolsa. O sea que yo creo que son fallidas, porque es increíble que teniendo esa intención regresiva hayan fallado tanto, digamos. Te lo voy a contrastar con otro ejemplo. ¿Por qué la privatización carretera de Salinas salió tan mal? O sea, ahí está, ahorita con lo de Acapulco, la México-Acapulco. ¿Por qué si de todos modos iban a hacer negocios, no los hicieron bien? Tú recorre una carretera gringa, una de tus carreteras. Aquí hay un ejemplo simpático de cuestión fallida, la de Tapachula. La de Tapachula, claro. La de Tapachula era una autopista, pero no hicieron un camino libre. Lo ponía solo como contraste. No, esas reformas todas están hechas para quitar. Lo que es increíble es que además para quitar estén mal hechas. Si ya vas a quitar, pues quita bien, ¿no? Por eso invocaba yo la reforma holandesa. Ahora llegó, por fortuna, aquí una muchacha que ha sido víctima del sistema holandés, según me platicó ayer, pero sí, yo creo que tu razón es completa. Ahora, yo quisiera sumarizar para entrar al Seguro Universal, porque esto fue un obsequio de lo que hicimos el año pasado. Realmente nos regresamos al debate del año pasado, Héctor, ¿no? Lo cual es muy interesante, porque fue un seminario muy rico, ¿no? Yo creo que el gran pendiente aquí en tu pregunta es ¿por qué los partidos alternativos que entraron a las alianzas, como en el caso del Distrito Federal también, Héctor Javier, fueron incapaces de generar otra institucionalidad? Yo no tengo respuesta a esa pregunta. Pero, sin duda, esa es la pregunta de fondo, porque lo voy a poner todavía más feo. Esas tribus que hay en el PRD, ¿a quién responden? O sea, ¿a quién responden esas tribus? Cada vez están más aislados todos de lo que alguna vez fue una base. Y sin embargo, cada vez tienen más recursos. Vean ustedes lo que ha pasado ahora con todas las tribus del PRD, ya con Peña Nieto y el pacto. Y lo que sacaron con Calderón, ¿no? Hablando nada más del PRD, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta ahí. ¿Por qué no generaron institucionalidad? Ahora, en el caso particular de René Estrada, y lo repito, hay un funcionario indigno. Porque por la propia naturaleza de la alianza, lo que a él le correspondía era haberlo intentado siquiera, y no. ¿Dónde se presentó el programa de salud de Frenkie de Fox? En Ofchuk. ¿Cómo puede ser eso? Pues era una falta de respeto. A eso me refiero. Ahí hay, tal vez ese no sea el caso de los funcionarios sanitarios del Distrito Federal. No se prestaron nunca a eso. Pero René Estrada sí se prestó eso y más. Pues no en vano, al final salió también medio tapado con los incidentes estos de los malos usos de Pablo Salazar, ¿no? No sé yo qué destino, ¿cómo acabó eso? Pues sigue en el exilio, ¿no? Pablo salió exonerado. No, pero René. René no, está, también, ya está en Chiapas, ya regresó. También está exonerado. Está en Lamlach, ¿no? Se fue a Cuba. Sí estaba perseguido, porque a varios de ellos se los metieron al bote, los sacaron a Pablo, se recibieron el bote. Claro. En el caso de René fue de los que pudo huir, Pablo Muench, varios. Eso, sí. Pero no ya. María Juan. Pero ya salió. No, María no era porque ella no recibió el bono y no era perseguida. Pero sí el caso de René. Y ya la liberación de Pablo Carter por medio fue exonerado. ¿No? Sí, eso lo hemos seguido, sí sabíamos. Entonces, por lo tanto, los expedientes de los demás, pues ya. Eso fue lo que se discutió hace un año. Como verán, estuvo sabroso. Continuaremos y ahora nos regresamos al Seguro Universal. Si hubiera más intervenciones. La otra pregunta sería: ¿cuándo agarran a Hamilton? Que con todas las evidencias que hay, no pasa nada y muy probablemente no va a pasar nada, porque mucho de la lana pues, está por el Moro Velasco. No sé si al güero le preguntaron cuándo iba a empezar con la. De luz, lo confirma, demandas, perdón, y él dijo que no. ¿Él no va a demandar? Fíjate, doctor Javier, tú metiste lo de la corrupción. Yo por eso diría, sí, en el eje mexicano hay, es corrupción e impunidad. Porque el gran problema es eso, pases. ¿Cuánto hace de lo de Pablo Salazar? Son, terminó en 2006, son 6 años. Tómalo. Olvidado. A nivel federal, igual sucede. Ahí está el caso del sector salud en Aguascalientes con este gobernador Reynoso, vean ustedes, o el de Granier, ¿no? O sea, caso por caso, el de Ceferino Torreblanca en Guerrero, el de Veracruz, el de Fidel, ¿no? Los 25 millones que le acaban de agarrar al gobernador, impunidad. Yo creo que son constantes, federalismo, corrupción, impunidad. Sí son grandes pendientes que habría que poner en la agenda. Pero lamentablemente nos vamos al seguro universal. Y entonces vamos a empezar esta sesión. Se me pasó ayer felicitando mucho a una persona que trabaja aquí en Ecosur, que es muy buen amigo nuestro, porque nos lleva y nos trae, que es Marco Tulio, que es Mr. Chiapas. Entonces, para que no sabías, fíjate lo que hace Ecosur. Si alguien necesita Mr. Chiapas. ¿Seguro a alguien? Vamos, dice, le decimos a Marco. No está aquí Marco, pero si estuviera, yo le dije que lo íbamos a felicitar públicamente. Ahora que lo vean por ahí de andar, pues tienen un Mr. Chiapas. Y lo interesante, me decía él, no hay dinero, el premio es un trofeo. Tal vez lo que habría que hacer a los secretarios de salud, quitarles el dinero y darles trofeos. Bueno, donde nos quedamos ayer, regresamos, es el resultado electoral desaseado del 2012. Entonces, por favor, a sus libros, porque regresamos a la página 53. Bueno, Enrique Peña Nieto, gracias, tenía un poderoso equipo de publicidad que todos ustedes padecieron, y ellos habían construido la siguiente expectativa. Peña Nieto, con esta agenda que empezamos a reconstruir ayer, esperaba ganar por mayoría. Gracias. Y para eso, aquí vamos a tocar un poco asuntos politológicos, recurrieron al tema de la mayoría artificial en la Cámara de Diputados. ¿Qué es eso? O sea, parte de este proyecto de modernización que tratábamos de caracterizar ayer, con estos intelectuales mediáticos, con los libros de Peña Nieto, todos los nombres que di en la sesión de ayer, lo que decían es esto: México está parado desde 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y no pudo imponer sus aplanadoras para los programas del Poder Ejecutivo. Esto es muy cuestionable, porque vean ustedes, hay una infinidad de áreas donde se votaron reformas. Por ejemplo, la del ISSSTE. La del ISSSTE es desde 2007. ¿Cómo de que no haya habido reformas? Claro que se votaron, y se votaron igualmente en términos completamente desaseados, como la reforma educativa ahora, sin respetar los tiempos parlamentarios y sin abrir debate. En el caso de la reforma del ISSSTE, se votó justo antes de que empezara una Semana Santa y los maestros entraran en un proceso vacacional. O sea, ¿de veras estaba parado el país? No. Lo que no se había podido es que la alianza PRI-PAN, o sea, el PRIAN, lograra con amplitud las reformas que a ellos les interesan. Ese es el punto de fondo. La alianza PRI-PAN es un poco como lo que ustedes ahorita no tienen en Estados Unidos, pero lo mencionaba yo ayer, como si hicieras una gran coalición entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Hay áreas donde se puede dar esa gran coalición, sin lugar a dudas, a pesar de las diferentes plataformas, ¿no? Aquí en México la verdad es que la enseñanza que tenemos es que, salido Zedillo y entrado el PAN y regresado Peña, ahí parece haber un pacto que finge alternancia, más que realmente una verdadera alternancia en el poder. Eso creo yo que hoy ya está suficientemente fundado. Y dos, que cuando hay que votar cosas económicas que les importan, el FOBA PROA, la ley del ISSSTE y cosas de esas grandes, la ley Televisa, por ejemplo, los dos partidos se comportan exactamente iguales. Entonces, ¿de dónde venía esta idea de que estaba paralizado el Congreso desde 1997? Bueno, la expectativa de los peñistas era esta: nosotros vamos a ganar con más del 60% de la votación y vamos a tener mayoría. Entonces, teniendo mayoría en la Cámara, presentamos la iniciativa y el estilo Rajoy, ahí en España, la presento, pues medio que discutimos, y si no estás de acuerdo, pues ni modo, la voto porque yo tengo la mayoría. ¿Pero qué pasó? Que no pasó. Peña Nieto ganó, pero no ganó con tanto. Creo que por aquí están las cifras exactas, déjenme localizárselas, para que veamos con cuánto ganó y con cuánto no ganó. Sí, aquí está. Para una votación total de 50.143.616 sufragios, 1.236.000 votos nulos, la coalición del PRI obtuvo 19 millones de votos, seguida de la coalición del Movimiento Progresista, es decir, de AMLO, con 15 millones, y el PRI se fue al hoyo con 12 millones. El PAN se fue al hoyo con 12 millones. Es decir, realmente, vean ustedes, acá hay un problema. ¿Cuál era la mayoría de Peña Nieto? 4 millones de votos. Realmente la votación de AMLO es un acontecimiento. Son 15 millones de votos a nivel nacional. Ellos no ganaron la mayoría, entonces recurrieron al Partido Verde. Y ahora, como ustedes habrán notado, les está gustando también el panal. El PRI quiere el panal de Lester Gordillo para sus propósitos. ¿Pero qué inventaron? Inventaron el Pacto por México. Ahí entró el pacto. ¿Qué era el pacto? Dicen las malas lenguas que fueron ideas de los chunchos. A mí no me consta, pero era, constituyamos justamente lo que yo decía para el caso de ustedes en Estados Unidos, una agenda común a todos los partidos. Pero bueno, lo que pasó es que el primer golpe que ellos reciben es que no ganan la mayoría que esperaban para imponer, ¿qué? Dos reformas básicas. La energética, que llevaba evidentemente la del petróleo, y la fiscal, que llevaba el incremento del IVA. Y para eso, como decíamos ayer, necesitaban la justificación del seguro de salud universal, digamos, ¿no? Que es el que nos está dando tema. Bueno, no tienen la mayoría. Lo que vamos a revisar hoy es todo lo que pasa en ese intermedio, porque el Pacto por México se da a conocer, lo vamos a revisar mañana, hasta el 1 de diciembre del año 2012. Lo que vamos a ver ahorita es el periodo en el cual el gobierno que va a entrar, pues intenta salvar cosas, y sobre todo para nuestro tema, para el del seguro universal, vamos a ver cómo, no ganada la mayoría, van a intentar defender de cualquier manera un proyecto de universalidad. Ese es nuestro tema de hoy, ¿verdad? No vamos a llegar más que al anuncio del pacto, al discurso del tema de toma de posesión. Eso va a ser mañana, digamos, mañana jueves. Hoy lo que vamos a revisar es, pues, lo que le pasa a Peña una vez que dice que no tiene la mayoría, y vamos a ir viendo cómo se refuerzan todas las hipótesis mías respecto a que ellos no tenían un plan auténtico en materia de salud y seguridad social, sino un programa para justificar la elevación del IVA con derechos mínimos a la baja. Entonces, lo primero que anuncia Peña es su plan de reformas. Entonces, vamos a ver, Gerardo, estamos en la página 53.1 para nuestros cuadros sinópticos. ¿Qué dice? Dice, anuncia Peña plan de reformas. Primero anunció que integraría un equipo para la transición del gobierno federal y luego un grupo de colaboradores y expertos que serán los responsables de elaborar las iniciativas de ley de las cuatro reformas estructurales a que me he comprometido: hacendaria, laboral, energética y la de la seguridad social. Fíjense ustedes, aquí apareció en la campaña presidencial lo que decían los intelectuales mediáticos, por ejemplo, aquí hasta políticos, lo mencionaba yo y Armando Fabio Beltrones, las reformas que el país necesita. Ahí vino esta frase mercadotécnica. Las reformas que el país necesita eran estas cuatro. Hasta la fecha, cuando presentó el 8 de septiembre la iniciativa hacendaria, repite, la reforma que el país necesita. No es cierto, estas cuatro reformas no eran las que el país necesitaba. Vamos a quitar la laboral porque esa la votaron junto con Calderón en noviembre del 2012, pero vean ustedes las que quedan entonces. Queda la hacendaria, que incluye el IVA, la que se les fue a pique ahora el 8 de septiembre, la energética, que está en el aire, pero siempre mencionó la de seguridad social. ¿Por qué? Porque, insisto, les era indispensable para justificar el incremento al IVA, pero reforma de la seguridad social para las prestaciones que hemos venido viendo, eso no es una reforma. Eso es el punto en el cual él arranca, vean la fecha, eso es a 2 días del proceso electoral. Ahora, tenemos evidencias de que lo que realmente estaba en el piso del problema mexicano de salud y seguridad social no estaba siendo considerado. En el punto 2, verán ustedes, claramente se dice, 2 de cada 3 mexicanos apenas ganan entre 1 y 3 salarios mínimos. ¿Qué fondo de pensiones puedes constituir sobre la base de ese ingreso? ¿Qué acceso a qué servicios? Esto lo fui intercalando yo deliberadamente porque evidentemente tiene mucho peso. Después, vean ustedes la página 51, el punto 3, la campaña sistemática del desprestigio al IMSS. Sofoca al IMSS el pasivo laboral de 1.4 millones. Eso es falso, lo que sofocó al IMSS fue la ley Zedillo de 1997 que le quitó los fondos de pensiones. Los trabajadores no son un problema del IMSS, son un orgullo del IMSS, los trabajadores, los médicos, las enfermeras, el equipo de salud, pero la campaña estaba ahí, sobre eso no entraron. Igualmente en el punto 4, vean ustedes, ya lo vimos ayer este actor, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, sugiere no comprometer el déficit público. A ver, Héctor Javier, ¿qué dice? Es en la página 56.4. ¿Qué dicen estos actores? El IMEF sugiere no comprometer el déficit público. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, por la vía de su presidente, José Antonio Quesada, estimó que, sobre la propuesta de Peña relativa a tener un solo sistema de seguridad social, se trata de un tema para analizar ampliamente, ya que se debe tener mucho cuidado en este punto, pues se pueden generar un boquete más grande para los próximos años. Como verán, todavía sigue muy enfermo este investigador. Tiene una voz, es como eso, reportero. Tienes voz como de locutor de Televisa. Ayer les pararon, nos dijo Helio, ¿no? Que les pararon a los de Televisa. Así estuvo buenísimo. No nos dejaron grabar. Bueno, verán, pero ustedes, este raro actor, el IMEF, ¿qué es lo que está realmente diciendo el actor? Lo que está diciendo es, una reforma de la seguridad social como la que mencionaba yo en ISFAM implica ponerle, entonces cuidado con el déficit público, o sea, por reforma vamos a entender estos mini derechos exigibles, ¿no? Por eso quería yo que lo consideraran, para el cuadro, doctor Javier, evidentemente, para ver cómo entra ahí. Y es el continuo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Además, tienes toda la razón, Gabriel, además, es el continuo, por eso son los que les ayudan a evadir impuestos a los patrones, ¿no? Entonces es realmente es una persona al servicio del sector empresarial, ¿no? No le quitamos ninguna dignidad civil, pero sencillamente está al servicio del otro. No es lo mismo López Dóriga que Azcárraga, ¿no? Aunque estén en la misma televisora. Hay uno que es jefe, el otro no es jefe. Bueno, ahora empezaron a aparecer críticas también. Por ejemplo, vamos a ver, aquí a ver cómo ves, Gabriel, en el punto 5 vamos a ver, vuelve a hablar el Instituto de Ejecutivos de Finanzas. Ya está pasada la elección, ya estamos yendo hacia la constitución del gabinete y ver cómo iba a operar la reforma. Sí. Léelo, el punto 5. Punto 5. Critican oferta de salud de Peña Nieto. La propuesta de reforma al sistema de seguridad social que prometió llevar a cabo Enrique Peña Nieto, virtual ganador de la presidencia de México, es financieramente inviable en las condiciones actuales, aseguraron especialistas. Durante la campaña presidencial, el entonces candidato planteó el establecimiento de un sistema de seguridad social universal, pensión para todos los adultos mayores de 65 años, seguro de invalidez y de desempleo temporal. O sea, fíjate, Gabriel, esos son los 4 derechos los 4 exigibles, que no reaparecen, pero esto a ellos les parece caro. Pues, ¿qué querían? ¿No? Decía yo ayer, Nico, están en falta de moda los sindicatos. Bueno, la moda es que los sindicatos están mal. ¿Qué querían, Gabriel, para la mayoría nacional? No gastar, o sea, la pregunta que uno se hace entonces, ¿qué protección das, no? Ok. ¿Sigue? No creo, más bien el que sigue, donde venían a empezar a hacer cálculos de cuánto costaría una pensión universal. El 6. Prevén pensión solo para el 50%. El crecimiento del empleo informal en las últimas tres décadas generará que 50% de los 31 millones de trabajadores registrados en las Afores no alcancen las semanas de cotización suficientes para una pensión vitalicia y ni siquiera para la pensión mínima garantizada que otorga el Estado, prevén especialistas. Según la ley, el Estado otorgará una pensión mínima garantizada a todos aquellos trabajadores que acumulen 1.250 semanas de cotización y cuyo monto en su cuenta de jubilación sea insuficiente para una pensión vitalicia. Esta pensión mínima será equivalente a un salario mínimo. Sin embargo, la mitad de los cotizantes no llegarán a ese nivel de semanas, por lo que solo obtendrán la devolución del dinero acumulado en la Afore. Si pues ese es el problema de fondo, por eso quería que lo volviéramos a ver. Si la reforma Cedillo al IMSS, que privatiza los fondos de pensiones que examinamos el año pasado, tiene ese saldo. Después de 30 años de servicio, la gente va a tener como máximo una pensión mínima garantizada y un salario mínimo, que son 1.500 mensuales. ¿Cómo no vas a realizar esa reforma? A cambio de eso avientas un seguro universal que te ofrece una pensión universal todavía más baja, de 1.092 pesos, cuando tengas 65 años. Eso es lo que yo quería. En el recorrido que vamos viendo, se va viendo el tamaño enano de la propuesta del seguro universal, pero el tamaño enorme de los problemas pendientes. Y sin embargo, ¿qué pasa, Gerardo? Ve lo que dice Peña inmediatamente, días después. ¿Qué dice, Gerardo? En el 7. Peña insiste en que va a trabajar por las reformas. Voy a trabajar por las reformas y por la construcción de los acuerdos necesarios. Aunque las matemáticas de la conformación del Congreso no sean las esperadas por usted, para mí sí lo son, yo lo veo optimistamente. Claro, porque estaban preparando el pacto. Ahora, luego le da una entrevista al diario El País, va a España, se baja del avión todavía medio grogui, y vean lo que dice. Es lo mismo, ¿verdad? Es el 8. Peña comunica que buscará consenso para aprobar las reformas. Ahí viene, consenso, por primera vez oímos eso. Ya habían visto que no tenían la mayoría, necesitaban el pacto, entonces consenso. Es importante que veamos eso, porque por ese consenso han sacrificado muchos actos de autoridad, dicen ellos. Por ejemplo, a propósito del magisterio, ustedes habrán visto la campaña del linchamiento, péguenles, reprímanlas, entonces ellos se visten, no, por consenso, ¿no? Entonces es importante esto, es un tic autoritario que les permitió, después de la reforma laboral, meter, uno, la educativa, la de telecomunicaciones, una que casi nadie pela, pero que es muy importante, la reforma financiera. Esa es muy importante también. Casi nadie la menciona porque casi nadie la entiende. Ni los legisladores. Ahí está en una bronca muy seria porque los que la van a votar les han dicho, oye, usted me va a disculpar, pero ¿cómo voy a votar lo que yo no entiendo? Entonces los tecnócratas de Hacienda le dicen, no se preocupe, aquí le voy a hacer un cuadrito donde usted va a entender esto, por favor, vótela. No entienden nada de eso. Bueno, por eso las votan. Pero a ver, ¿qué dice entonces? Dice, ha prometido llevar a cabo las reformas energética, laboral, fiscal, ¿cuál es la prioridad? Y él responde, y la de la seguridad social. ¡Ojo! A él no se le olvida, ¿no? Le dicen, oiga, usted ha prometido la energética, la laboral y la fiscal, y claro, en el chip de Peña Nieto decir, oiga, yo no puedo hablar de la fiscal sin mencionar que te voy a subir el IVA, pero te voy a... Entonces dice, y la de seguridad social. Como les contaba a ustedes, si se revisan los documentos del 8 de septiembre, la presentación de la reforma hacendaria integral, se ve claro que estaba todo listo para que subiera del IVA. Ya ni siquiera cambiaron los documentos, ¿cierto? Era más caro, además se ve que la decisión la tomaron horas antes. Entonces, cuando lo ves, se dice, es una reforma hacendaria con sentido social. Claro, te va a subir el IVA, pero te devuelvo estos tres caramelos, que es el seguro universal, ¿no? ¿Qué sigue diciendo? Dice, todas están íntimamente ligadas. Claro. Sea la que menor vinculación tenga, sea la laboral. Era de Calderón, pero la votó tres meses después. Pero esa es una sandez también, ¿no? Pero esa... Completa. Es que... Pero lo importante es cómo él sí se deslinda, porque recuerden que Calderón la presentó como preferente. ¿Te acuerdas, Nico? ¿Cómo insistimos en eso? ¿En Tapachula también? Bueno, en el caso de la vinculación de estas reformas, vean ustedes por qué sí estaban ligadas. La energética con la fiscal y, por tanto, con la de seguridad social. Claro, porque si vas a entregar el petróleo y pierdes la renta ahí, tienes que reponerla con un impuesto. Ese impuesto es el IVA. ¿Y cómo lo justificas? Con el seguro universal. Entonces a él sí no se le iba. Mencione la reforma de la seguridad social. Adelante. ¿Cómo va a cambiar México después de esas reformas? ¿Qué va a ser distinto? Va a ser un México que va a retomar nuevamente el camino del crecimiento económico. Es necesario hacer reformas que posibiliten la generación de más empleo, que se traduzca en niveles básicos de bienestar o de beneficio social, como el sistema de seguridad social universal, que hoy solo tienen 44 de cada 100 mexicanos. O sea, lo que vamos a ir viendo, que era lo que yo quería que ustedes notaran, es esta reiteración sistemática en vincular la reforma de la seguridad social con una mejora que vendría de la reforma fiscal. Tapan la parte energética porque esa también al final, el modelo de los contratos hechos de riesgo estaba medio pactado ya con el PRD, digamos, ¿no? Con el PRD de los chuchos. E incluso, si ustedes recuerdan, cuando tiró el IVA, se presentaron los chuchos diciendo que era una conquista de ellos dentro del pacto, ¿no? O sea, sí es un problema no seguir esto, doctor Javier, en términos del pacto y de lo que significaba, porque... Vean ustedes, el pacto realmente es un golpe de Estado parlamentario. Porque ¿quién votó por Chucho Ortega? ¿Quién votó por Zambrano? ¿Quién votó por Juan Molinaro Casitas? Que ahí está. Incluso, ¿quién votó por Pablo Gómez? Nadie votó por ellos. Y ellos son los que están decidiendo. En los legisladores hay una profunda molestia muy real. Pues sí, te están sustituyendo. Entonces aquí Peña Nieto se metió en esta camisa de fuerza, pero no la ha soltado hasta el día de hoy. Incluso estamos cerca de ver el desenlace. Hoy siguen los foros energéticos estos. Vamos a ver por dónde camina. Pero sí es un golpe de Estado parlamentario. Los foros ya cancelados. El PRD se retiró. No, pero hoy siguen los priistas. Y había el amago de que el PT también se retira hoy. No, es importante esto porque el PRI quería juntarlos a todos. Inmediatamente decir, ya discutimos, votamos. O sea, el 15 de octubre. Y eso se los pararon con la salida del PRD, hoy se sale el PT, pero hoy va a haber foros del PRI, a eso me refiero. Pero, bueno, esta aparente salida del PRD, del pacto, al menos de la discusión en los foros de la reforma energética, no es más que una presión para que les hagan concesiones en la reforma política. En el PAN, en la otra. Sí. Por eso digo, aquí volvemos al problema de esta, de una crisis de la representación. Pero en todo caso, fue un golpe de Estado parlamentario, como quiera que sea, porque tú no votaste por esos. O sea, tú no puedes llevar, le decían al magisterio, lo denunciaron muy bien, ¿no? O sea, hacemos 10 foros después de que votan la reforma educativa, y luego te dice, ahora te llevamos tus documentos al seno del Pacto por México. Dice yo, ¿por qué? Y ellos dijeron, yo no voy al seno del Pacto por México. Yo voy al Poder Legislativo, que es el que fue votado. No es el Pacto por México. Ahí está anomalía. Pero, sin embargo, lo votan las iniciativas. Por eso digo, en esas estamos. Desde las declaraciones internacionales primeras que da Peña, vamos por el consenso. Bueno, ahora, ok. Inmediatamente, ven ustedes la página 59. Peña Nieto designa inmediatamente al actual secretario de Hacienda, Videgaray, como el coordinador de la Oficina de Políticas Públicas. ¿Por qué destaqué eso? Destaqué eso porque, miren, todo el IMSS y el ISSSTE quedan debajo de este funcionario en cuanto va a ser secretario de Hacienda. Y también la propuesta de Seguridad Social Universal. Pero va apareciendo un fenómeno nuevo que le indicaba yo ayer a la doctora Montoya, que es, se perfila que Rosario Robles, muy querida de muchos de los del PRD, Rosario Robles, aquí sin herir y agraviar a los que tanto la quisieron, en el equipo de Peña Nieto se va perfilando para la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, miren ustedes, va a empezar a suceder esto. Se va a ir metiendo en la agenda del Seguro Universal, Héctor Javier, una agenda del CEDESOL, de pobreza. Y la vamos a ir viendo. Por eso era muy importante que vieran ustedes, el sector hacendario se queda con el IMSS y el ISSSTE y con el seguro universal. Pero Rosario Robles va a empezar a jugar una baraja propia. Luego, en el punto número 10 y en el punto número 11, es interesante porque ya pasada la elección, el autor de esta propuesta ultra tecnocrática del Seguro Universal, Levy, lo bajaron a un foro público y ahí se lo tupieron. En el punto 10, verán ustedes que él trataba de detallar el esquema del Seguro Universal, no detalló nada más. Todo quedó en los cuatro derechos exigibles: acceso a la salud, pensión universal, seguro de desempleo, y él invocaba un seguro de riesgos de trabajo que desaparece de la propuesta. Pero lo que es interesante es cómo lo enfrenta, ya pasada la elección, Juan Ramón de la Fuente. ¿Por qué no le dijo esto antes? Esto que vamos a escuchar a continuación es lo que propiamente le dijo Juan Ramón de la Fuente a la propuesta de Peña Nieto, pero después de la elección. Héctor, es el punto 11 en la página 61. Critica Juan Ramón de la Fuente el plan de Levy. La ruta más adecuada para financiar un seguro universal para los mexicanos no es un aumento al impuesto al valor agregado del 16% general, aseguró Juan Ramón de la Fuente. Según una propuesta de Santiago Levy, exdirector del IMSS, y que coincide en parte con lo que ha expuesto el virtual electo presidente Enrique Peña Nieto, se podría generalizar la tasa de IVA para financiar un programa de seguridad social único. Si me permiten generalizar, no olviden ustedes, es muy diferente subir el IVA del 16 al 18 y 19% que quitar la tasa cero. Claro. Cuando se dice generalizar, quitar la tasa cero a alimentos y medicina es clavarle inmediatamente un 15% a todo bien, incluido las consultas médicas, todo, el transporte. Eso es lo que propone el salvaje del mismo, ¿no? Entonces Juan Ramón de la Fuente dice, no muchacho, pero vamos a ver qué matices hace. Bajo este esquema, todas las personas realizarían aportaciones al sistema mediante el consumo y no mediante el trabajo. Actualmente los deciles 1 a 3 de los hogares, donde se concentra la población de menores ingresos, realizan 60% de su gasto en bienes y servicios con tasa cero y exentos de IVA, como alimentos y medicinas, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De la Fuente dijo que el planteamiento de Levy es muy seductor, pero no está de acuerdo con generalizar el impuesto sea la ruta adecuada, pues ve mejores alternativas como la revisión del impuesto sobre la renta. Entonces nos paramos. Fíjense ustedes, para el exrector de la UNAM y el secretario de Salud, el problema no era el seguro, sino cómo lo ibas a financiar. O sea, él estaba de acuerdo con restringir a este de cuatro derechos exigibles un país que necesita seguridad social para las mayorías. Su diferencia era que no fuera con el IVA, sino que se grabara a quién, pues a los grupos de ricos, con un impuesto sobre la renta más alto, ¿no? Pero no está en desacuerdo, Gabriel. No enfrenta lo que yo siempre dije, como en el caso del Seguro Popular. El problema del Seguro Popular es la restricción del catálogo. Eso no es cierto que te da derecho o que te satisface tu necesidad de salud. En el caso de la propuesta de Levy era todavía peor decir, ¿y quién dijo que un mexicano con estos tres derechos tiene seguridad social? Eso no dice Juan Ramón de la Fuente. Sí, Héctor. Ok. Yo diría que la ruta que nos propone para alcanzar el objetivo, la seguridad social universal, con el cual coincido, sea necesariamente la mejor. Me vuelvo a parar. ¿Se acuerdan que decíamos ayer, por qué brincan luego los narros y brincan los Cuauhtémoc Cárdenas? Es decir, estaban invocando la universalidad. Aquí está el escritor. Dice, yo estoy de acuerdo con universalidad, entonces... Si estuviéramos todos en ese foro, yo le hubiera dicho, oiga, señor ex-rector y señor ex-secretario, antes de ver cómo lo financiamos, insista por qué está de acuerdo en esas tres prestaciones. Eso es lo que no era admisible, porque eso no te da ciudadanía, Nico. Eso te recorta ciudadanía. Ahí está otra vez el tique de la élite y de la clase política. Si hay aquí defensores de Juan Ramón de la Fuente, porque los hay por todos lados, lo siento. ¿Cómo se dice? I'm very, very sorry. Te digo yo. Ok. Bueno, dijo Juan Ramón de la Fuente durante el término de la presentación del proyecto de Levy en el Club de Industriales. Sí, eso fue en el Club de Industriales. Ajá. Hoy no es el mejor momento para subir el IVA. ¿Cuándo? O sea, es un problema de momento, no es un problema estructural. Pues la economía no ha sido suficientemente generosa con toda la población. Y hay quienes requieren de este tipo de subsidio. Agregó que, aunque la propuesta Levy contempla regresar parte del IVA en forma directa a un sector de la población, mediante programas sociales... Ahí está el copeteado que recordábamos, ¿se acuerdan, no? Es interesante una revisión del ISR más acorde con los principios de justicia social, en donde los que tienen más paguen más por los servicios. Aquí es importante porque, como les decía, el 8 de septiembre presenta Peña Nieto su iniciativa de reforma hacendaria y renuncia al IVA temporalmente. No sabemos si lo van a atacar el año que entra. Pero ahí está justamente. Lo que brinca es, él vira el impuesto sobre la renta. ¿Y quién le brinca a Peña Nieto? Pues todos los patrones. Lo que yo quería decir esto aquí es subrayarlo. Mientras en la propuesta todos estaban felices porque se iba a grabar con IVA los más pobres, todos estaban de acuerdo. El problema se vio ahora cuando Peña quita el IVA, pues todo el mundo dice, entonces, ¿de dónde vamos a pagar esto? Se redoblan las críticas al Seguro Universal. Pero porque todos estaban de acuerdo en que el más pobre pagara. Adelante. Salvo, claro, aquí hay que sí darle el punto a Juan Ramón de la Fuente. Él dice, yo decía que al ISR. Entonces fue lo que pasó. Adelante. Asimismo, destacó que la credibilidad de las instituciones de salud no ayuda a establecer un mecanismo en el que todos aporten una tasa similar a un sistema de seguridad universal, además del alto gasto en medicamentos del gobierno. Sí, lo que decía de la Fuente, ya lo dije yo ayer, es, si hubieras metido el IVA a medicamentos, el más afectado iba a ser el gobierno federal, que es el responsable del 40% de la compra. Pero ya que se cayó el IVA de Peña, verán la declaración de él fue, me da mucho gusto que no haya pasado eso porque era un impuesto a los enfermos, el IVA, ¿no? No solo era un impuesto a los enfermos, era una hijez de la pelona para todo mundo. O sea, te voy a clavar 15% a todo, como que impuesto a los enfermos. Adelante. Bien. Frente al enredo de Levy, ánimo, pide Federico. Ah, entonces vamos a ver. Bueno, ese es Juan Ramón de la Fuente. Entonces, ya no hubo mayoría, todavía no se ve el pacto. Entonces, todos los promotores, las plumas al servicio del Seguro Universal, pues se preocupan. El primero de ellos, por eso lo pusimos ahí, Federico Reyes Heroles, que escribía entonces en Reforma, porque ahora ya se fue el Universal, él escribe lo siguiente, como diciendo, bueno, pues no ganamos la mayoría, pero hay que meter a como dé lugar en el Seguro Universal. Vean ustedes, lo que es aquí una trampa es como se argumenta. Entonces, como estás leyendo muy bien, Héctor, por favor. En el Club de Industriales, Santiago Levy presentó una propuesta para caminar hacia un sistema universal de salud. Lleva años trabajando el tema. Levy anuda tres flancos: empleo productivo, salud universal, pensiones y, por supuesto, la fórmula hacendaria para financiar. El punto de partida es claro. El actual acuerdo institucional que vincula la fuente de trabajo con el acceso a la seguridad social y las pensiones está rebasado. El seguro popular es gran avance en el sentido correcto, pero no soluciona el dilema de fondo: cómo financiar la universalización del servicio IMSS-ISSSTE más los sistemas estatales de salud son una excelente plataforma. México puede dar el paso a un sistema universal de salud sustentado en un IVA generalizado que él calcula en 16%. Yo oigo las resistencias. Un IVA generalizado en medicamentos y alimentos perjudica a los pobres. Es cierto, es el primer impacto. Por ello se hacen necesarias acciones compensatorias. México ya cuenta con la larga experiencia de Progresa Oportunidades, que sería el brazo a fortalecer para esa compensación dirigida. Sabemos dónde están y quiénes son. Los recursos podrían fluir por los mismos canales que ya han mostrado sus bondades. Solo así, los más pobres serían los más beneficiados. Vean ustedes qué tipo, ¿no? ¡Qué tipo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo! El artículo se llama además así, Gabriel, ánimo. Porque está el otro lado. La exención en alimentos y medicinas es un impuesto brutalmente regresivo. Nada más en medicinas, el IVA tal y como está le hace llegar a las clases medias y altas alrededor de 15 mil pesos anuales. O sea, como verán ustedes, la campaña estaba desatada y el argumento era ese. Bueno, pues hay que meter el IVA generalizado, quitando la tasa cero. ¿Por qué? Porque cuando un rico compra una lancha, pues no paga el IVA. Cuando un rico va al City Market y compra salmón, pues no está pagando el IVA, ¿no? Ese era, fíjense qué argumentos más pobres. Sí, bueno, ¿por cuántos ricos compran lanchas? ¿Y cuántos compran salmón? O sea, lo que es increíble es que estaban dispuestos hasta el último momento, menos de un mes, a meter ese IVA. Eso es lo que hay que notar bien. Sí. Adelante, buen lector, Héctor Ochoa. En primaria me ponían a leer. Se nota, sí, lees así con una, como de acólito. No me en cambio, para las familias de escasos recursos, el beneficio es poco superior a 2,000. Además, debemos capturar las aportaciones de los millones de mexicanos informales en la economía. 30% de la PEA. Que no aportan un peso a su seguridad ni a sus pensiones. Informalidad no equivale a bajos ingresos. Para la discusión, los informales son todos los que no están en una nómina. Un ejemplo, todos los que cobramos por honorarios o derechos de autor, en mi caso, no estamos en una nómina y no aportamos ni a salud ni a pensiones. Pero hay otro efecto relevante. Dejar de gravar el sector productivo con cuotas patronales sería un formidable impulso al crecimiento económico. Ahí viene la otra, otro ignorante, ¿no? O sea, segundo atractivo, pues vamos a quitar la cuota obrero patronal. Eso sucedió en el Club Industrial. Los patrones, claro, estaban muy atentos, pero algunos más lúcidos decían, pero ¿y cómo van a sustituir la cuota obrero patronal, no? Pero esta pluma al servicio del Seguro Universal lo dice claramente. Siga usted. Es decir, más empleos productivos. Con otra, los cientos de miles de empresas informales que no aportan al IMSS por los estímulos perversos del actual esquema serían legalizadas. Trabajadores y patrones aportarían a las pensiones y salud a través del impuesto general, de su capacidad de consumo. El que más consume, más paga. Es así, es una fórmula progresiva. Por supuesto que se miran muchos escollos. La transformación de los sindicatos del IMSS e ISSSTE, el más visible. Fíjense, y de paso este chisguete, ¿no? O sea, es un programa sensacional. El único que se puede oponer es un sindicato, como el del IMSS y el del ISSSTE, igual que lo que luego le han pegado al magisterio, ¿no? ¿De dónde sacas tú pegarle aquí al sindicato del IMSS y el ISSSTE? Esa es la resistencia, según él. ¿De dónde? Es interesante, sí, Héctor. Ambas instituciones están quebradas por el brutal peso de las pensiones de sus trabajadores. No es cierto, están quebradas por las reformas neoliberales, no por eso. Claro. El Estado mexicano tendría que asumir esos pasivos. También sería necesaria una reforma al artículo 123 que divide a los trabajadores del sector privado y los del sector público. En el nuevo esquema, todo mexicano, por el simple hecho de serlo, en Chiapas, Baja California e independientemente de su situación laboral, tendría acceso a todo tipo de servicios de salud. Vean ustedes eso, cuando sabemos perfectamente que es un catálogo que nunca siquiera definieron. Estaba muy probablemente abajo del Seguro Popular. ¿Qué analista es ese? Ese es Federico Reyes Heroles. Sí, sí, el grupo Anexos, ¿no? No, él es propio del grupo Lo que enriquezca mi bolsa. Es una sociedad anónima, ¿no? Es el director general de la Fundación Reyes Heroles. Exactamente. Y de Transparencia, ¿no? De, más bien, él es del grupo Transparencia. Del grupo Transparencia. Sí. La revista Este País. O sea, ¿cómo puedes decir eso? Son mercenarios, ¿no? Pero sería la palabra. Son los famosos intelectuales orgánicos. Son orgánicos. Adelante. Bueno. Levy propone la creación de un Fondo Nacional para la Salud que administre la recaudación etiquetada. menos 10% del 10% del 16% del nuevo impuesto. La propuesta es compleja y merece estudio, pero reanima. Los creadores del IMSS y del ISSSTE pensaron en grande, querían mayor justicia. Hoy ocurre lo contrario. Es momento de volver a ese ánimo, de terminar con tabúes y encarar el reto. Vean ustedes qué nivel. Bueno, pero en ese marco, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sí estaba relativamente preocupado por el impacto de los impuestos. Vamos a ver, Gerardo, ¿qué dice en el punto 3, el PNUD? Sí. Me gustaría ver un actor que no se ha mencionado aquí. En algunas ocasiones leí críticas, por ejemplo, de esto que tiene que ver con el IVA, los alimentos, de que una posibilidad de que hubiera sido benéfico para el país es que las empresas productoras de productos chatarra, por ejemplo, tipo Bimbo, Sabritas, etc., estarían devolviendo impuestos. Aparecen más adelante, sí. Sí, tienes toda la razón. Y la otra cuestión es, no puede ser, ya en el 2012, con Calderón, obviamente los índices económicos del país no eran muy buenos, que digamos. Claro que no eran. Eran muy bajos. ¿Cómo se les ocurre, o se estaba planteando ocurrírseles, plantear un consumo al un impuesto al IVA, claro. Y una reforma fiscal, todavía este año que estaba peor, ayer el otro dato que uno tenía, vas a meter esa reforma fiscal con la economía casi parada. Sí, ya estamos en 1.4 según los más benéficos de crecimiento. Y del otro que dice, sí, más adelante va a aparecer, verás, va a aparecer el grupo Bimbo directamente. ¿Por qué? Porque ellos se les devolvían. Entonces decían, claro, encantados que metan el IVA por medicamentos y luego el IVA para alimentos. Y luego dijeron, incluso con una tasa gradual, podemos empezar con el 4%, también se manejó eso. O sea, no 15, no te vamos a subir el pan 15%, pero sí 4, man. Y eso me lo vas a devolver. Es exactamente el grupo de Lorenzo Cerviche, el grupo Bimbo. Muy bien, entonces, Gerardo, vamos a ver, ¿qué le preocupa al PNUD de los impuestos? Al considerar que la política fiscal de México es regresiva, el Programa de las Naciones Unidas recomendó evaluar propuestas en materia tributaria y no temer al costo político que pudiera tener el incremento a los impuestos directos, como el ISR. A través de los resultados del modelo Fiscalidad para el Desarrollo Incluyente, especialistas del PNUD y del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá sugieren a México considerar los impactos redistributivos a la hora de plantear reformas fiscales que apelan al aumento de los impuestos indirectos como el IVA y no hacer cuentas alegres. Es importante, aquí hay una voz de alerta, ¿no? Como diciendo, es interesante porque los organismos de Naciones Unidas, pues no todos, pero una gran mayoría, porque ya ves, abrí los últimos estudios de la cobertura universal, etcétera, pero llaman la atención, pues diciendo, cuidado con esa cuenta alegre de de sumar el IVA, que además, como ustedes saben, como lo que vamos a entender que es interesante es, si el IVA lo estás metiendo sobre el consumo de la gente, pues no haga cuentas alegres, porque si la gente está pobre y no compra, no hay IVA. Entonces no te lo garantiza, a diferencia de la cota obrero patronal, que está puesta sobre el salario, digamos, ¿no? Sí, adelante. Los impuestos indirectos o al consumo van a tener un impacto redistributivo negativo, mientras que los impuestos directos, ISR, es muy positivo. De hecho, en México, los primeros 3-4 deciles no pagan ISR porque están en el mercado informal. Pero los que sí están en el mercado formal pueden incluso recibir un impacto negativo, como un crédito al salario y un lugar de pagar impuestos. Y en lugar de pagar impuestos, se les da una transferencia. Expuso Carlos Ursúa, director de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del TEC, Campus Ciudad de México. Ahí lo podemos dejar. Carlos Ursúa fue secretario de Finanzas de Andrés Manuel López Obrador en el DF. Es interesante que este grupo se exprese así poniendo una alerta. Bueno, vamos a terminar esta sesión matutina para fumar un cigarrito. Dejando el punto 14 señalado así, ya pasó la elección. Se esperaba que Manlio Fabio Beltrones pues inmediatamente fuera nombrado embajador en España, no se sabía a dónde, pero no, hubo arreglos ahí. Pero lo que es interesante es, ya derrotado, como decía ayer, como candidato a la presidencia, ¿qué es lo que plantea en la agenda de Peña Nieto? A ver, Gabriel, ¿por qué? Para terminar, no nos des este punto 14. ¿Qué dice el Manlio Fabio que va a acabar de coordinador de los diputados priistas votando reformas de Peña Nieto, sus reformas necesarias, ¿no?, para el país? ¿Qué dice? Avala Manlio, Mario, Manlio. Manlio. Manlio Fabio Manlio. Beltrones la propuesta de Peña Nieto. Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en el Senado, expresó su respaldo a la reforma estructural en materia de seguridad social universal. Eso. Ven ustedes, inmediatamente la primera. A la reforma estructural en materia de seguridad social liberal, universal. Síguele. Considerada como una de las propuestas centrales de campaña de Enrique Peña Nieto, candidato presidencial de la coalición PRI-PBM. La seguridad social universal deberá ser prioritaria en la agenda de la próxima legislatura, ya que persisten los niveles de pobreza, desigualdad social y desempleo. Ante la creciente expansión de la población que labora en el sector informal de la economía y que carece de seguridad social, el compromiso de campaña del candidato presidencial triunfante deberá ocupar un sitio de primera importancia en la agenda legislativa de la representación parlamentaria del PRI. O sea, ven ustedes, inmediatamente se alinea el equipo que será la Cámara de Diputados. Algo similar vamos a ver en la Cámara de Senadores, donde va a dar Gamboa. Pero lo que es interesante es cómo automáticamente, lo que yo les decía a usted, aparece este PRI vertical, ¿no? Viene directamente a la institución, pero como en el caso de las declaraciones internacionales, avientan por delante esta reforma de la seguridad social para darle sentido al incremento del IVA. Como verán ustedes, esto nunca fue denunciado. Es increíble, hasta ahora, que podemos reconstruir aquí con este orden y calma, que vayan votando todos estos relieves, ¿no? Lo que los media generan sí es un problema, porque la gente se quedó con que iba a haber una seguridad social universal hasta que retiraron lo del IVA, y hasta la fecha sigue habiendo a nivel generalizado mucha gran confusión sobre lo que dejaron, ¿no? Vamos a hacer un alto para recuperar una voz ahora muy curiosa, que es la que está en el punto 15, que es, pues, un, ya lo verán ustedes, un ex pues consejero del Banco de México, que de a tiro este sí dice: oigan, ¿qué seguridad social universal es esta? Si fuera seguridad social, debería ser otra cosa más amplia. Así que, 5 minutes. Nos gustó en algún momento pudiéramos ver cuáles, por ejemplo, en este, en el cauces, que son 284, según entiendo. 284, sí. ¿Cuáles más tendrían que estar? ¿Es una cuestión más de tipo cuantitativo en términos numéricos, o tendría que ser una cuestión cualitativa de sí o no? Cualitativa. O sea, te faltan todos los cánceres. Sí. Te faltan todas las cardiovasculares. Sí, hay algunos cánceres ahí, ¿no? Pero ¿cuáles y cómo? Lo que te cubre, eso es lo que está ya súper denunciado. Te cubre realmente casi nada. Y desde que te diagnostican, ¿eh? No. Y de, claro, te faltan todas las cardiovasculares y todas las isquémicas, ¿eh? ¿No? Y todos los padecimientos asociados a la diabetes, los renales. Te falta lo que nos enferma y mata. ¿Puedo yo intervenir aquí? Héctor conoce. Es que, como dice Gustavo, de principio está mal enfocado el Seguro Popular. O sea, la filosofía del Seguro Popular es ofrecer un paquete restringido. En la salud no puede haber restricción. O sea, de hecho, el cauces debería de ser la clasificación internacional de las enfermedades de la OMS. No son 284 problemas, o sea, es una cifra infinitamente superior a las 284. Que yo sepa, el IMSS, al menos... Son 3.000 intervenciones. Exactamente, no se restringe, o sea, son 10 veces más. Entonces, bueno, excluye muchísimos problemas crónico-degenerativos, muchísimos todos problemas que forman parte de la patología o del cuadro frecuente epidemiológico de este país. Pero además medio tramposo el asunto, ¿no? Porque ahí mismo está metida una uña enterrada, ¿no? Que un problema severo que claro, pudiera... ¿no? Claro, sí, incluso, por ejemplo, dentro de esos 284, para que se burlen como yo me burlo, hay, creo que es la 127, la dermatitis de pañal. Así es. ¿Sí? Es claro, una de las intervenciones. Yo fíjate que veo aquí, Héctor, pero además no lo cubre. O sea, no, claro, no. Muchas de estas, sí. Por ejemplo, si tú vas a los centros de salud, falta todo, ¿no? Hay desabasto en muchos de los centros de salud, particularmente en un estado como Chiapas, claro, y hasta el 60%. Entonces, ¿cómo vas a ofrecer atención de esas 284 problemas o intervenciones? Sí, pero lo que sí es cierto, hasta el 60% de eso es muy benévolo. Bueno, sí, pero lo que es sí es cierto promedio. Es que depende del estado, también funciona de una manera o de otra. Ahí viene la variación que yo decía. Yo diría esto, fíjate, Héctor, que tú apuntas una cosa ahí que es muy importante, que algún día, Héctor Ochoa, sí valdría la pena analizar con detalle en un seminario como este, que es cómo justificaron, Nico, ojo esto, el racionamiento tecnocrático. Racionamiento, priorización. Ese es un tema muy relevante, Héctor, que se podría rastrear en la literatura internacional. En el año 2005 y 2006, cuando Frank quería ir a la OMS y luego fue derrotado, y luego quería seguir siendo secretario de Salud, armaron un seminario muy útil que está publicado en la revista de Salud Pública de México, que fue un debate entre los suyos. Pero en el fondo lo que estaban tratando ahí, fíjate bien esto, era tratar de justificar cómo hacer viable socialmente que se aceptaran esos padecimientos del cauces. Ellos le llamaran priorización, yo siempre le digo es una racionalización tecnocrática, porque no es ética. Entonces hay quien, defendiendo aspectos del seguro popular, por ahí verán ustedes, también hay algunos académicos, pues que creen que el seguro popular funciona, ¿no? Sobre todo a los que les pagan estudios, ¿no? No voy a decir nombres, pero son más de 10. Y ellos dicen, lo que hay que hacer es racionar de otra manera. Eso es lo que dicen. Yo creo que no se puede, pero eso que tú señalas es un punto muy de fondo. ¿Qué cabía? ¿Qué no cabía? ¿Cómo cabía? Pero ¿cómo lo justificaste? El gran problema de la propuesta del Seguro Universal de Peña Nieto es que para no comprometerse con los racionamientos tecnocráticos, nunca dijo nada de lo que sería el catálogo. O sea, Levy no entiende eso, jamás se le ocurrió decir, bueno, haríamos esto, no lo entiende. Y por tanto, en la propuesta de universalidad eso no quedó. Pero es un gran tema ese que tú estás tocando ahí, y queda abierto. ¿Se puede racionar no tecnocráticamente? Esa es la pregunta. Por ejemplo, aquí invocaría el modelo cubano. El modelo de salud cubano exitoso prioriza al revés, pone a la población adulta primero y luego va bajando hacia los grupos más cubiertos, que son los infantes. Eso es un racionamiento a la mejor, pero más bien es una manera de establecer prioridades diferentes, ¿no? Ese sería el punto. Pero aquí estamos ante un asunto muy, muy interesante. Más, aunando un poco eso, lo que viene diciendo el doctor Ochoa, que es lamentable que se esté restringiendo. Por ejemplo, el año pasado, en junio, que llegó la crisis más grande en el sector salud, fue que hasta las soluciones lo sacaron de los paquetes, de los cauces, y quitan no solo, hablamos de medicamentos, de cuanto a equipo, sacan las válvulas de cure y el material de osteosíntesis, que eso tenía que ser cubierto por los propios pacientes. Entonces decíamos, ¿cómo? O sea, de esa manera han ido, pues el año pasado tuvimos ahí una situación de que en el propio hospital de la mujer no había ninguna solución cuando las pacientes vienen chocadas, cuando hay esta situación, ¿no? Entonces eso es lo lamentable realmente, ¿no? Cómo se han ido limitando ese paquete o esos servicios, o en este caso la situación del medicamento. Son 700 millones de pesos que están en esta licitación que le dieron a Chiapas, y ya está la otra. No se está garantizando el abasto de medicamentos. A principios de año hubo un desabasto, creo que a menos del 30%, suspendieron hasta la cirugía, las suturas. Bueno, aquí el doctor anestesiólogo, pues no viene anestésicos en los hospitales, ¿no? O sea, esa es una crisis grave que vivimos en el sector salud. Por eso, como verán, nos vamos cada vez aproximando más a la realidad de esta mentira, ¿no? De que un seguro de estos te pudiera cubrir algo. Cuando ya en el cauces mismo, ellos en el Seguro Universal ni cauces hablaron. Bueno, tienen ustedes 25 minutos, por favor, para que reposen y